Pronuncio yo tu nombre cuando sueño, tu nombre en tu mente al despertar. Late por ti mi corazón de fuego, te adoro yo como un ángel a Dios. Tú eres grande, ha sido nuestro sueño. Mi corazón por ti siempre suspira, suspira por ti, suspira por lo que yo anhelo y me da la vida. Y lo que me da será con tener, será con tener, será con cantada por doña Nena del Valle Cram, abril 21 de 1904.